Y ahora sí, continuamos en Radio Nauta. Como les había anticipado, vamos a tratar un tema que venimos tratando aquí en Radio Nauta sobre los pueblos originarios en la República Argentina. Para quienes no lo saben, en nuestra Constitución Nacional se reconoce la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas argentinos, donde se garantiza el respeto a su identidad, el derecho a una educación bilingüe e intercultural, donde se reconoce también la personería jurídica de sus comunidades, la posesión y propiedad comunitarias de las tierras que tradicionalmente ocupan, y también este artículo, que es el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, regula la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano, y lo que aclara también es que ninguna de ellas será enajenable, transmisible ni susceptible de gravámenes o embargos. Eso es lo que dice la Constitución, donde también asegura la participación en la gestión referida a sus recursos naturales que han sido vulnerados tantas veces y también los demás intereses que los afectan. Las provincias, en este caso, pueden ejercer concurrentemente estas atribuciones. Sí, es un artículo que se incorporó en la Constitución del 94 junto a diversos tratados internacionales de derechos humanos y de pueblos originarios. En ese momento se hablaba de pueblos indígenas, que bueno, vienen un poco a soslayar la problemática de los pueblos originarios, problemática en tanto incivilización que han tenido a lo largo de la historia de este país y de varios otros también. Que bueno, justamente a partir de distintos organismos internacionales se dijo, bueno, esto hay que hacer algo, hay que realizar algo, y por suerte por lo menos se pudo incluir en la Constitución un artículo tan importante como este, que sin embargo ya han pasado más de 20 años, y bueno, lo que venimos tratando justamente en estos 6 meses de balance periodístico que estamos haciendo, de contextualización de los temas que venimos tratando desde Radio Nauta, que justamente varias de las problemáticas a las cuales nos abocamos, bueno, están inmersas en este derecho que tienen los pueblos originarios, que están siendo justamente avasallados, ¿no? Ya sea en la tierra, en el acceso a la salud, a la vivienda, en la consulta a las asambleas y a los pueblos sobre la injerencia sobre sus territorios. Así es, hay 36 naciones reconocidas a lo largo y ancho del territorio nacional, así todo teniendo un montón de leyes que deberían amparar los derechos de las comunidades originarias. Esto realmente no sucede. No, por supuesto. Son uno de los tantos problemas que vienen sufriendo. Para pensar un poquito, tal vez en los últimos años ha habido una suerte de, por lo menos, de repensar esto de cómo fue la colonización en América. No, nos remontamos a ese tiempo, pero porque hoy en día todavía el 12 de octubre es feriado nacional, ¿no? Y cuando se está conmemorando justamente la masacre y la colonización de todo este territorio sudamericano. Y que un poco se ha puesto a repreguntarse, ¿no? Esta serie de historiadores de revisionismo histórico que hace tiempo ya vienen, es algo de ahora, son 30, 40, 50, 60 años incluso, que vienen demostrando la otra beta de la historia de cómo se fueron construyendo los estados-nación en América. Principalmente, para acercarnos un poco, en Argentina ya se considera, aunque no fehacientemente, pero por lo menos desde la historia, el humor social, que la conquista en el desierto fue un genocidio, porque hubo una matanza desde el Estado a una etnia en particular, que en realidad fueron a varias, ¿no? Esa conquista que desarrolló Julio Roca en 1879, hacia el oeste, lo que sería La Pampa, y hacia el sur, y más tarde lo que fue la colonización del Chaco, que justamente, bueno, hacen repensar toda esta cuestión de los pueblos originarios, algo que siempre se tuvo en la agenda, o mejor dicho, no se tuvo en la agenda estatal, y cuando se ha tenido, se ha sido desde como un problema que en definitiva no se encauzaba por ningún lugar, y que hoy en día sigue repercutiendo tal vez en cuestiones similares. Digo, cuando el Estado-Nación conquistaba esos territorios que se llamaban desiertos, que en realidad lo hacía avasallando a las poblaciones. No estaban desiertos, digamos. No, por supuesto que no. Que había gente ahí, había poblaciones que vivían en y para sus comunidades. Y que justamente lo que hacía era extender un sistema político y económico a la par de la construcción de un Estado, ¿no? Esa forma de asimilar es lo que hoy vemos sucede un siglo y pico después con otra serie de tal vez de herramientas o de políticas, pero en definitiva con semejantes idiosincrasias. Sí, bueno, ahora vamos a adentrarnos un poquito más a temas puntuales que hemos tratado en relación a las comunidades. El 14 de febrero de 2015 comienza el Acampe Quom en Avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo bajo el monumento al Quijote. Ya venían llevando adelante medidas de fuerza como el corte de la ruta nacional número 86 en Formosa. Estamos hablando de la comunidad La Primavera y hace rato que ellos vienen reclamando. Tuvieron que venir a la capital justamente para hacerse más visibles porque en Formosa sufrieron represiones, hubo muertos, hubo heridos. Vamos a adentrarnos un poquito en este tema escuchando un audio de un referente de la comunidad Quom La Primavera. Quien habla es Héctor Alonso y nos va a hablar justamente sobre el acampe Quom. Ahora hemos llegado acá a acampar el 9 de julio. Nosotros vamos a ir a marchar, entregar, digamos, un petitorio. Pero no sé cuántos días se responde, después se tomará otra decisión. Digamos que capaz que es 72 horas o no sé cuándo, claro. Depende de la comunidad, depende del campo de hoy, cuando termina la marcha. Bueno, ahí escuchábamos a Héctor Alonso, un referente de la comunidad Quom La Primavera, ¿no? Acerca de este nuevo acampe de febrero de este año en la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo, que recordemos, ya había habido un acampe en 2010 de la comunidad Quom La Primavera en manifestación de la represión del 23 de noviembre del 2010, justamente que había habido en Formosa, frente a su comunidad, donde murió asesinada una persona. Y justamente esto, para contextualizar un poco, viene, digamos que el referente principal de la comunidad, Félix Díaz, en 2008 asume la representación de la comunidad en una asamblea en la cual lo votaron, digamos, 400 personas. No sé si sería la palabra lo votaron, porque tienen sus formas. Lo eligieron 400 personas, es decir, una asamblea muy multitudinaria, por lo cual es un referente con legitimidad para reclamar por los derechos de la comunidad, siendo que uno de los principales problemas que los afectaba y que en realidad, como venimos diciendo, atraviesan a la mayoría de los pueblos originarios, que es el tema de la tierra, ¿no? El tema de quién es la tierra, justamente, del reconocimiento de la propiedad de la tierra desde los pueblos originarios, que no ha sido afectado. En 1940, por un decreto del Poder Ejecutivo, les habían otorgado 5.000 hectáreas a la comunidad La Primavera. Y esos terrenos han sido avanzados a lo largo de los años, ya sea por criollos que arrendaban la tierra. ¿Por qué lo que pasó cuando estas 400 personas eligieron a Félix Díaz como su representante no fue reconocido por el gobierno formoseño? Se puso a otra persona y esta persona, en vez de responder a lo que pretendía la comunidad, a lo que necesitaba la comunidad, lo que hizo, como decías vos recién, es empezar a repartir las tierras entre diferentes criollos del lugar y empezaron a tener conflictos, o sea que esta representación no era la que habían elegido las 400 personas y se notó. Sí, son esos cabecillas que utilizan los poderes estatales. Estamos hablando de Carlos Sanabria, creo que era el nombre de esta persona. Que justamente hacía algo prohibido por este artículo 75 de la Constitución Nacional que vos mencionabas, que está prohibido justamente el arrendamiento de la tierra, la venta o arriendo de tierras tradicionales entregadas en propiedad comunitaria. Es decir, que se tiene que respetar ya sea las formas de los pueblos originarios y la propiedad comunal, así como, por supuesto, su territorio. Así es. Después recordemos que el 24 de marzo de este año, 38 días después de la instalación del acampe que mencionábamos recién, en la 9 de julio, que el 24 de marzo, el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, el gobierno de Gildo Insfrán mandó a 100 efectivos de la policía formoseña a reprimir un otro reclamo, o sea, siguiendo el mismo reclamo, pero otra vez más, mandó a reprimir a la comunidad huiche en un corte sobre la ruta 81, donde pedían por cuestiones básicas como vivienda digna, trabajo sin discriminación racial y planes sociales que se adaptasen a su situación. Sobre esto vamos a escuchar un audio de un miembro de la comunidad huiche, justamente, quien habla va a ser Agustín Santillán, sobre la represión en Formosa. Ahí ocurrió lo que no tenía que ocurrir. La policía, al ver que nosotros queríamos izar nuestra bandera, que es la Huirpala, después se ponen nuestro pasacalle a la orilla de la ruta. Los policías vieron y ahí empezaron a reaccionar. Había policía que ya se pasaba, amenazaba, insultaba, decía muchas cosas que no tenía que decir. Y ahí empezaron, primero atacaban a las mujeres. Yo pensaba que ellos tienen grado, yo sé que ellos han estudiado, no sé si conocen el respeto, sino, o debe ser que sigue el orden de Gilda Infra, porque ellos, al ver que las mujeres estaban avanzando, empezaron a pegar con palo, con cualquier que tenía en mano el policía, y el otro con fusible de malo disparado. Como yo estaba ahí para sacar fotos, y al ver que sacaba fotos, ellos me disparaban también. Y yo tengo 8 heridas de bala, y ahí estuve pensando, yo le digo al jefe, yo le digo, usted no sabe que hoy es el día que nos decimos basta, basta ya, que no haya más represión, que no haya más sangre como ocurrió los años. Y me dice, bueno, vos cállate, si no te vuelo la cabeza. Y bueno, ahí comentaba el referente de la comunidad huichí, Agustín Santillán, sobre la represión sufrida justamente en instancias de la conmemoración del Día de la Memoria, Verdad y Justicia, ¿no? Un accidente bastante... Callate o te volamos la cabeza, le dijeron. Sí, bastante crudo, que tiene que ver también cómo ha actuado a lo largo de los años el gobernador de la provincia de Formosa, Gildo Insfrán. Recordemos, es un gobernador que hace justamente este año 20 años que está como gobernador de la provincia de Formosa, asumió en el 95, antes había sido vicegobernador y antes diputado, es decir que desde el inicio de la democracia está en lo más alto del poder ejecutivo y legislativo provincial, y que las soluciones que tiene para con la problemática de los pueblos originarios ha sido a lo largo de los años siempre la represión. Represión que, a través justamente lo como comentábamos de esta referencia que ha logrado la comunidad COM, la primavera, con justamente el referente Félix Díaz, en el 2010, cuando viene a la capital a pronunciarse, a hacerse oír, lograron realmente instalarse un poco en agenda de lo que estaba sucediendo en las provincias, en este caso en Formosa. Por lo general, esto es una problemática que data de hace muchísimos años, pero que ha sido invisibilizada sistemáticamente, y que gracias a todo ese trabajo que han realizado la comunidad QOM, incluso que ahora el reclamo ha sido... Se han solidarizado otras comunidades también. Claro, solidarizado, y en realidad porque también... También sufre las mismas problemáticas. Las mismas cuestiones, claro. Como la comunidad Pilagá, Huichí y Nibaclé, que se sumaron a este acampe que vienen llevando ya hace 5 meses en este año. Ya en ese entonces habían pedido una carta a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para reunirse y comentar toda la serie de problemáticas que vienen llevando a cabo. Hasta incluso lograron hacerse oír por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que exigió medidas cautelares para enfrentar esta cuestión, y que de algún modo, de hecho, se reunieron con el ministro del Interior, Florencio Randazzo, ¿no? La problemática dice que en 4 años no hubo avance con los acuerdos. Los acuerdos trataban de un plan de empadronamiento, sería, y de revisión de los territorios. de estos mismos territorios que han sido cedidos en el 40, que después han sido arrendados, que también han sido reducidos por el avance sojero. Bueno, toda esa serie de conflictos llegó a la Corte Interamericana, también a la reunión esta que han tenido con el ministro, y que sin embargo hoy vuelven a instalarse allá hace 5 meses en Avenida de Julio y Avenida de, en 9 de Julio y Avenida de Mayo, porque siguen sin ser oír, e incluso hay notas, informes que a lo largo de estos 5 años, entre 2010 y 2005, la represión policial terminó con la vida de Roberto López, también de la comunidad Cuom, de Alberto Galván, asesinado a tiros y arrojado a las pirañas, Martínez López, en circunstancias dudosas, se dijo, luego de ser atropellado 2 días antes por un vehículo. Es decir, de una serie de atentados hacia la comunidad que se registraron en los 5 años, luego que haya intervenido la Corte Interamericana, luego que hayan tenido incluso la reunión con Randazzo, siguen igual, y por eso entonces es que ahora están hace 5 meses en 9 de Julio, Avenida de Mayo, con las mismas consignas, con la idea de hacerse escuchar y hacerse oír, como viene haciéndolo ya desde 2008, ¿no? Así es, en ese marco se desarrollaron muchas actividades militantes, de debate, de difusión sobre la situación de los pueblos originarios, y una de las más sobresalientes fue la Cumbre de los Pueblos Indígenas de Argentina, que se desarrolló entre el 27 y el 29 de mayo y contó con la participación de comunidades de 17 provincias del país, incluso algunas del extranjero, y que la cumbre culminó con una marcha hacia la Casa Rosada para entregar una serie de pedidos que son de los que venimos hablando y de los que ellos vienen hablando ya hace tiempo, pero no fueron atendidos y tuvieron que dejar el pliego con todos sus pedidos a través de la reja. Vamos a escuchar otro audio en relación a lo que se discutió en ese momento y también vamos a escuchar un audio sobre la situación de General 36. Para esto escuchamos el audio de Pérez Esquivel. El encuentro, en realidad, lo que trataron es justamente los problemas que viven en cada provincia, ¿no? Que los echan de sus territorios, lo discriminan, judicializan las protestas sociales, y entonces lo que están haciendo en este momento, en esta cumbre, es poder llegar a una coordinación de los distintos pueblos en todo el país. Y entonces lo que tratan es de unirse, de fortalecerse, de poner las cosas en común y poder actuar conjuntamente frente a esta violencia social y estructural a que son sometidos. Quieren desconocer a los pueblos originarios, destruir, robarles las tierras, no hacen otra cosa, los territorios para entregarlo a las empresas transnacionales. Hay grandes intereses económicos, y no solo contra los pueblos originarios, sino también contra poblaciones, como en el caso de la megaminería, los agrotóxicos y las fronteras sojeras. Y después hablan de los derechos humanos, que es la base del gobierno, cuando los viola sistemáticamente. Entonces, esto es lo indignante. Bueno, ahí el Premio Nobel de la Paz, Pérez Esquivel, comentaba un poco de todo esto que venimos hablando, ¿no? Acerca de la situación general de los pueblos originarios, y en referencia también al discurso de derechos humanos, al discurso oficial de derechos humanos que se viene llevando a cabo desde 2003, ¿no? Desde la asunción de Néstor Kirchner, que en estos casos es donde más agua hace, justamente con estos sectores invisibilizados sistemáticamente, y donde, como decíamos, el gran problema central de esto es la propiedad de la tierra, ¿no? Y el reconocimiento, que ya en realidad a partir de la legislación se ha dado, pero que desde la práctica no. Porque hablamos del problema de tierra, y que tiene que ver justamente, tal vez, creo yo particularmente, por qué esta idea de que el gobierno nacional desoye a los pueblos originarios, es porque intercede en intereses políticos y económicos y de proyecto de país que tienen que ver justamente con el extractivismo, en tanto ya sea minería o también industria, agroindustria, ¿no? Y agricultura a gran escala. y todo lo que ya venimos hablando también sobre la soja y todo lo que implica. La comunidad Qom, para seguir centrándonos, esas 5.000 hectáreas ha sido reducida en mayor parte por el avance de la soja a partir del arrendamiento de las tierras y de esta serie de cuestiones. Entonces, bueno, es un poco enmarcar lo que fue el etnocidio de 1880 con respecto a estas líneas que siguen habiendo en la actualidad, ¿no? Donde justamente se piensa que son territorios inhabitados o territorios meramente para la siembra y la cosecha o para la extracción de minerales. Y en realidad no, son territorios para la vida, para el buen vivir, para que realmente pertenecen a estas comunidades. Así es. El acampe Qom, el del que estamos hablando, el que está en la avenida 9 de Julio, también ha sufrido una serie de hostigamientos y aprietes para que se levante, para que salgan de ahí de la 9 de Julio. El 30 de mayo, por ejemplo, a la madrugada, fueron cercados por la Policía Federal y gracias al apoyo de organizaciones de derechos humanos, de referentes de lucha, afortunadamente pudieron poner un freno y que no se lleve adelante ese desaloje y que continúe el acampe. Así todo, hace unos meses también les habían tirado una bomba desde una moto, han sufrido y siguen sufriendo varios hostigamientos. Sí, ahí nuestro productor, en este caso Nehuen Alegretti, quien está aquí, nos apuntaba, ¿no?, que por entonces, cuando en los primeros acampes de la comunidad Qom en la capital federal, integrantes de la Cámpora incluso le han ido a interrogar a las integrantes de la comunidad, como, ¿qué hacen acá?, ¿no? Ustedes no tienen nada que hacer acá, ustedes son un problema que no nos atañe, son un problema de allá, de la Argentina adentro. Váyanse a su ciudad. Claro, váyanse a su lugar. Nosotros no los queremos ver acá, ¿no? Un poco el mensaje fue ese. Así que, bueno, sobre el cerco policial que vos comentabas, vamos a escuchar a Eduardo Díaz, integrante de la comunidad Qom, que esto nos relataba. La verdad que es muy lamentable lo que está sucediendo, porque hay mucha presente de la policía federal. Es una preocupación porque lo que estamos pidiendo es un diálogo, no tener confrontación con esta fuerza, que nosotros ya cumplimos los 130 días estando en este acampe pidiendo un diálogo al Estado Nacional. Esto comenzó a las 4 de la mañana porque nosotros decidimos cortar la avenida 9 de Julio y avenida de Mayo a las 21 horas de anoche. Recibimos mucha presión por parte de las fuerzas, por eso a las 3 de la mañana tuvimos que salir de la avenida de Mayo, porque la misma fuerza se comprometió en buscar un canal de diálogo con algún funcionario del Estado Nacional para poder sentarnos y a plantear nuestra situación en este momento. Salió la reunión para las 14 horas con el secretario de Derechos Humanos, que es el doctor Martín Fresneda. Pero acá los hermanos están pidiendo que la policía misma retire los uniformados de este lugar, porque no se puede hablar de un diálogo con la presencia de ellos. Ahí decía Eduardo Díaz que era imposible tener un diálogo con la presencia de esa cantidad de policías, ¿no? Sí, ¿no? Y hablaba ahí justamente con el secretario de Derechos Humanos de entonces, Martín Fresneda, quien justamente fue uno de los que posibilitó llevar a cabo adelante las medidas cautelares que había dictaminado la Corte Interamericana de Derechos Humanos allá por 2010-2011, luego de esa represión feroz del 23 de noviembre que mencionábamos al principio, y que, bueno, en este caso no se explica, no se entiende cómo, o en realidad justamente lo venimos viendo, pero bueno, ahí está la cuestión. Sí, en el marco de la cumbre de los pueblos originarios en Argentina también se discutió sobre las realidades de las distintas comunidades a lo largo y a lo ancho del país. Sí, en el noreste los reclamos tienen que ver principalmente con la ausencia del Estado, el abandono y la vulnerabilidad a la que se ven sometidos, o la presencia del Estado solamente a través de la faceta represiva, como veníamos mencionando. Así es, las principales problemáticas en la disputa por los territorios tienen que ver con, como decíamos también hace un rato, con la deforestación y con el avance de la frontera agropecuaria. dos días antes de la colocación del monumento a Juana Azurduy detrás de la Casa Rosada, hace poquitos días, el 14 de julio, también se realizó un intento de desalojo en la localidad tucumana de Tafí del Valle. Sobre este tema, sobre este intento de desalojo, tenemos a la comunera de la comunidad de Tafí del Valle, Andrea Yapura. Pero sí ha sido una batalla medio campal muy, muy dispareja, ¿no? Porque nosotros no teníamos armas de fuego, nada, solo pudimos defendernos con piedras y con palos que ellos habían bajado para cerrar, habían llevado casillas, baños químicos, todo para usurpar ese lugar, que ya está tomado, ya la posesión ancestral es de la comunidad, ¿no? Y que hay unos más o menos 26, 30 lotes, donde el comunero, familias comuneras están haciendo sus viviendas, ¿no? Entonces, echaron la bolilla de que era un desalojo, pero nunca hasta el momento se han presentado ningún papel, ¿no? Que diga que son dueños. Con Andrea Yapura, que es quien hablaba recién, comunera de la comunidad de Tafí del Valle, habíamos hablado hacía poquito. Ella contaba, ¿no?, como escuchábamos ahí en el audio, que se apersonaron distinta gente con muchas camionetas, con armas, y que lo que hicieron ellos fue defenderse con palos y piedras. Sí, una provincia que ya registra justamente esto que venían denunciando, de que el accionar del Estado siempre tiende a lo represivo. Es una provincia donde han asesinado a Javier Chocobar en el 2009, un caso que aún sigue impune, y actualmente se encuentra detenido el cacique Francisco Chaile de la comunidad India Quilmes por defender la ciudad sagrada de su comunidad ante la especulación de explotación turística por parte de privados. Esto que también tiene que ver, tal vez en menor instancia, al avance de la frontera agrícola y la minera, pero que también impulsa o a desalojar y a avanzar sobre las comunidades. Así es, no solamente estas cuestiones pasan en el norte de nuestro país, en la Patagonia también, la situación es un poco distinta, pero siempre siguiendo en la misma línea. La mayor puja la sostienen contra las empresas extractivas, tanto mineras como petroleras, y contra emprendimientos inmobiliarios y turísticos. Vamos, si te parece, a escuchar un audio sobre la situación de la comunidad Paichila Antriao, en el Cerro Valvedre, en Villa Langostura, ante la avance justamente de emprendimientos turísticos en su territorio ancestral. Quien va a hablar es el integrante de la Confederación Mapuche de Neuquén y miembro de la comunidad Paichil Antriau, Lorenzo Loncon. La comunidad Paichil Antriau recibió en el año 1902 de parte del que presidió la conquista al desierto, ¿no?, que fue un genocidio hacia el pueblo mapuche, 625 hectáreas, por colaborar sobre todo con el tema de delimitar los límites entre Chile y Argentina. Tanto la comunidad Quintiqueo como la comunidad Paichil Antriao tienen un reconocimiento de la Cancillería Argentina de esos tiempos. Después lo que pasó es que en ese tiempo estas tierras no tenían el valor que fueron adquiriendo después. Entonces hubieron innumerables privados y actuales privados que, sin haber vivido en el territorio, en el lote 9 de las 625 hectáreas, hicieron esto del derecho de usucapión, que para tener eso, bueno, hay que haber vivido en el territorio. Estamos dialogando con el municipio, dialogando con la provincia de Neuquén, con el INAI, el Instituto Nacional Indígena, para poner de una vez en práctica la ley 2660, que permita dilucidar, digamos, realmente cuál es el territorio que pertenece a la comunidad, ¿no? Bueno, justamente cuando hablamos que los derechos humanos no están siendo abordados para con la situación de los pueblos originarios, este es un caso ejemplo en cuanto al avance de las empresas extractivas en el sur del país, principalmente en la provincia de Neuquén, con el descubrimiento de la reserva de hidrocarburos no convencionales, ¿no?, esta explotación de la técnica del fracking que se viene llevando a cabo en los últimos tiempos, pero también en las provincias de Santa Cruz y Río Negro, justamente una provincia que no había avanzado en este tipo de industrias y ahora lo está haciendo. Así es, los nuevos yacimientos y las consecuencias de la explotación hidrocarburífera a partir de la tecnología del fracking, como vos decías recién, afecta a 29 comunidades porque su territorio ancestral justamente se asienta sobre la formación rocosa donde se quiere ir a extraer el petróleo. Bueno, para esto nos comentaba ya hace pocos días de esta entrevista que realizamos a Jorge Nahuel, de la comunidad Campo Maripé, ¿no?, que está situada en el corazón del nuevo yacimiento de la explotación no convencional en Vaca Muerta, desarrollado a partir del pacto de YPF Chevron, ¿no?, allá por 2003. Todos somos conscientes que hace muy pocos años acá, solamente hace 130 años atrás, ocurrió una invasión militar protagonizada por el ejército argentino que intentó exterminar a un pueblo, una cultura como era del pueblo mapuche. El concepto, el argumento, la coartada para semejante intento de exterminio fue que esto era un desierto, que por lo tanto no había población, no había elementos de valor que se pudieran lamentar o pagar como consecuencia, y se generó todo este intento de exterminio. Hoy la manera en que ingresan las petroleras y que ingresan con esta tecnología nefasta es bajo la misma lógica, bajo el mismo argumento, y por eso creo que es como una segunda conquista del desierto, ¿no? Esta vez con una parafernalia tecnológica que incluso hace que todos los discursos de soberanía, de emancipación que se recitan en los discursos oficiales pierda total sentido, porque acá las empresas que operan son todas empresas multinacionales, que son las que tienen la tecnología esta, y que en muchos de esos casos esa tecnología está prohibida en sus propios países. Jorge Nahuel también hablaba, como hablabas vos, Juanchi, al principio del programa, que parecía la conquista del desierto, pero esta vez con otra tecnología, decía. Y bueno, hay que reconocer que el pueblo mapuche en la Patagonia está llevando adelante una resistencia en defensa de su territorio que llevó a la recuperación de territorios ancestrales de 200.033 hectáreas, sobre todo en la provincia de Neuquén y de Río Negro. Sí, como decíamos, la principal puja la sostienen contra las empresas extractivas petroleras fundamentalmente a partir de este nuevo yacimiento, ¿no?, que explotan y exploran territorios ancestrales sin permiso por parte de las propias comunidades, algo que va en contra de uno de los convenios que los atañen, que es el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Sí, en ese marco también es que en la provincia de Neuquén en los últimos años se ha judicializado a 347 integrantes de comunidades mapuche. Incluso algunos han sufrido la aplicación de la ley antiterrorista, algo que en Chile es mucho más generalizado para afrontar el reclamo mapuche, ¿no? Sí, recordemos que cuando se mencionabas vos al principio el artículo 75, ¿no?, que incorporaron a la Constitución del 94, ingresaron también varios de estos convenios de derechos humanos, donde principalmente una de las cuestiones fundamentales, además del reconocimiento de la tierra, es la consulta a la comuna sobre cualquier actividad, sea del índole que sea, hacia la comunidad, si la quiere aceptar o no dentro de su propio territorio. Hoy en día lo que está habiendo y lo que está sucediendo, como comentaba Jorge Nahuel, es que bueno, han llegado las empresas multinacionales, transnacionales, a los territorios, han asentado, han perforado su suelo, han derramado incluso ahora, petróleo, en estos días, como pasó a la semana pasada, y creo que fue el domingo anterior, en la provincia de Neuquén, acá en Campo Maripé, donde decían, bueno, no, acá justamente Jorge Nahuel comentaba, esto piensan que es un desierto, que no vive nadie, no solo que se desoye toda la legislación y los derechos que los amparan, sino que no tienen, digamos... Sí, sustentabilidad desde el Estado, desde la provincia, no reciben el apoyo de ningún lado. Incluso la comunidad Huincul Nehuen fue una comunidad que resistió el avance de la petrolera Apache, y por resistir esta petrolera para que no se ponga en su lugar, están siendo juzgados por intento de homicidio. Es un caso muy emblemático. Vamos a escucharlo a Relmu Ñancú sobre la causa judicial por la que están siendo juzgados. Sin que el Estado nos garantice los derechos que tenemos consagrados en las constituciones y en diversos tratados internacionales, permitieron de que esta empresa Apache se instalara en nuestro territorio, comenzara una explotación voraz de los recursos que hay en territorio de la comunidad Huincul Nehuen. Y en el año 2012, producto del avance de la ampliación que quería hacer Apache, que eran más de 40 pozos de petróleo y gas, la comunidad definió resistir, definió no permitir este plan que tenían para el territorio de nuestra comunidad. Y bueno, el 28 de diciembre se produjo un nuevo desalojo después de haber pasado prácticamente por 10 desalojos en este año. Y nosotros estábamos en un velorio de una bebé que nació con malformaciones, que producto de la contaminación, es cuando advertimos de que llega la empresa Apache con la policía a, nuevamente a tratar de ingresar al territorio de la comunidad. Nosotros resistimos y bueno, no permitimos de que esto sucediera. Producto de esto, se inició una causa contra la comunidad, que en un inicio era por lesiones graves, y después, con el correr del tiempo, las fueron desfigurando y modificando, en la cual hoy quedó una carátula que es tentativa de homicidio. Esta causa por tentativa de homicidio, en realidad fue porque cuando estaban defendiendo su territorio, fue que tiraron piedras y una de las piedras le dio a la cabeza de un policía, y por esto es tentativa de homicidio. Cuando ocurren desalojos y muere gente de las comunidades, no pasa absolutamente nada. Y las mujeres también, recién escuchábamos a Rel Muñancú, las mujeres también tienen un rol muy fuerte dentro de las comunidades. Recordemos que el 21 de abril fue la primera marcha de las mujeres originarias, donde marcharon distintas mujeres de distintas comunidades del país, que se dieron cita en la capital, pero que ya habían venido organizando en distintas reuniones previas. Una de ellas había sido en Rosario. Sí, se presentó un proyecto de ley para la conformación de un Consejo de Mujeres Originarias, que sería un ente autárquico en el marco del Congreso de la Nación. Así es. Bueno, hay un montón de cosas que surgen desde los pueblos originarios, de las mujeres originarias también. Hay leyes y la Constitución incluso avala y defiende los derechos, pero eso queda en los papeles. En las realidades, escuchamos noticias todos los días de desalojo, la comunidad Qom sigue acampando en la 9 de julio, las petroleras siguen contaminando sus tierras ancestrales, y no hay, a pesar de que estén las leyes, no, ¿cómo sería judicial? En vocabulario jurídico no se concreta, no pasa, no hay un derecho real que esté sucediendo, que los defienda, que pueda protegerlos. Sí, no se aplican. No se aplican. Básicamente es eso, que no se aplican y no hay un Estado que quiera aplicar. Creo que de todo esto podemos rescatar tal vez dos cuestiones. Una, que es tal vez la más positiva, el crecimiento de esta resistencia de los pueblos originarios en los últimos años, ¿no? Que vienen llevando a cabo, que vienen visibilizando todas sus problemáticas, que a la vez son resistencias que se engloban también con otro tipo de resistencias, ¿no? De izquierdas, de pensar un desarrollo sostenible del país. Justamente porque cuando se ven afectados por negocios ajenos, ¿no? Negocios que no sirven ni a la patria, ni al suelo, ni a las personas de quienes habitamos la República Argentina. Eso por un lado, ¿no? Como aspecto positivo, y por el otro, tal vez el más negativo que creo yo, ¿no? Cuando vemos toda esta serie de problemáticas que han habido a lo largo de todo este tiempo en provincias, justamente donde vemos que hay gobernadores ya de antaño, ¿no? Son problemáticas igualmente que atañen tanto a los distintos gobiernos municipales, provinciales como nacionales, pero que han tenido un factor justamente la parte represiva fuertemente de los estados provinciales, y cuando vemos que desde el oficialismo se ha balanceado, digamos, de algún modo hacia el partido justicialista justamente, y hasta el armado del gobernador de Scioli con todos los gobernadores de hace como Gil de France, 20 años que están gobernando la provincia de este modo, bueno, vemos que crezca esta resistencia, ¿no?